Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Percy Sleigh nació un día como hoy. Un día como hoy, un 25 de noviembre de 1941, nació en Layton, Alabama, Percival Tyrone Sleigh, más conocido en el mundo como Percy Sleigh, cantante estadounidense de soul y blues. Sleigh fue una de las figuras claves del soul y uno de los pioneros del llamado country soul a finales de la década de 1960. Se le conoce mundialmente por su interpretación del tema When a Man Loves a Woman de 1966, que fue el único número uno de toda su discografía. Su admirable voz lo llevó a la inmortalización de dicho tema, aunque también obtuvo otros grandes éxitos en la década de los 70 como I'll Be You Everything y Sunshine. En 1987 obtuvo otro éxito internacional cuando su tema de 1966, When a Man Loves a Woman, se utilizó en un anuncio de la famosa marca Levi's. Por su repercusión como figura de la música, fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2005. Percy Sleigh falleció el 14 de abril de 2015 a los 74 años en su residencia de Baton Rouge, Louisiana, debido a un cáncer hepático. Vamos a recordar la música de Percy Sleigh. Esta canción, que ocupa el puesto 54 de la lista de las 500 canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. La canción lideró las listas del Billboard Hot 100 y el Top R&B Singles en los Estados Unidos y recibió certificación de disco de oro. La grabación se realizó el 17 de febrero de 1966 y en el Café Mañanero. Recordemos esta canción de Calvin Lewis y Andrew Wright, grabada por Percy Sleigh en 1966. When a man loves a woman. Cuando un hombre ama a una mujer.